y así verá que en la mañana el sol radiante ya no alumbrará. Solo en penumbras la vida tú vas a dejar y algún día tú decides marchar. Pero viendo y pensando que a mi lado siempre estás, es un presentimiento que quisiera no arrancar. Si por qué de tanto estoy pensando que algún día me dejarás.